Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar invita Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex. WhatsApp y alcomprar.com. La comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Despegar, vivir viajando de nuevo. El mejor sushi acompañado de tu Hatsu favorito. Hatsu Sushi Tour regresa en su segunda edición con más opciones y sabores únicos. Acompáñanos del 30 de septiembre al 30 de octubre a recorrer los mejores restaurantes de sushi de Colombia. Entre más restaurantes visites, más oportunidades tendrás de ganar premios con todo el sabor y la magia de Hatsu. Conoce los restaurantes participantes y los combos en www.hatsusushitour.com. Hatsu. Unicentro Cali y la Feria Internacional del Libro se unieron para ofrecer increíbles talleres para los niños. Además, por compras iguales o superiores a 80 mil pesos, puedes ganar una estadía para dos personas en el Hotel de Cameron Panaca. Unicentro Cali es un universo de emoción. Aplican condiciones y restricciones. Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida. Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, 300 o 600 mililitros. Y vive el poder del agua. Cristal. El agua de vida. Sube de nivel con el nuevo Renault Kwid Zen. Bajo consumo en gasolina con un motor 1.0. Y solo en Caribe, llévalo con accesorios. SOAT, póliza todo riesgo, matrícula y con un increíble precio. Ven a nuestras sedes Olímpico. Carrera 39 con autopista. Capri sobre la calle Quinta frente al psiquiátrico. Y San Nicolás. Carrera cuarta con 22A. PBX 485-5000. www.concesionariocaribe.com. Caribe, Caribe, concesionario Renault. Llega a Colombia la magia del Amazonas, sus aromas de frutos tropicales, suavidad y dulzura. Llega Ron Cacique, el sabor del Amazonas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Es el momento para hacer lo que más te gusta de forma épica. Compra el Samsung Galaxy S21 FE 5G por solo 2.999.990 pesos en WOM y recibirás como obsequio unos increíbles Galaxy Buds 2 para que te sumerjas en tu propio mundo. Visita nuestras tiendas o www.wom.co/equipos-y-celulares. Aplican términos y condiciones. Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Presentando a Rauw Alejandro. Acelera 2000. Haciendo de todo. Cuesta panda. Ryan Castro. Bless. Mami, tú solo escribes. PL Manuel Turizo. Y muchos más. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megaland Music Fest. Invita Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Lagoon Fest Pisilago. Evento Camino Megaland. El Megaland 2022 está que arde. Y Flaming Hot te quiere llevar. RCN se identifica con la tranquilidad. En 100cuadras.com estamos de subasta. Aprovecha. Entra en la sección ofertas. Encuentra los inmuebles en subasta y haz tu oferta. Participa del 3 al 17 de octubre. Y si tú diste el mejor precio, ganas. 100 cuadras, cuadra todo. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Necesitamos que nos informen cómo está el clima, el clima. El clima. Crimea, Ucrania. Criminal. Gente de la cripta. ¿Cómo está el clima en Cali? Por favor, Héctor, tú que estás en la calle y estás al norte de la ciudad. Está un poquito oscuro. ¿Sí? Ay, no ha llovido ni ha tronado, pero sí está oscuro para lo que normalmente es a esta hora. Ay, no. ¿Será? No, es que ya estamos entrando en época de otoño. Ya casi se caen las hojas de los árboles. Se ponen naranjas. Qué poético. Oh, wow. Es que hoy es viernes, hoy hay tramación por todos lados. Claro, imagínate tú y yo en el estadio junto a Yankee con tu gripa cantando. Comiéndose un chorizo. A la salida. Escurriéndole la mantequita por los lados. Parce, qué risa, porque hay un man que me escribe por Instagram. Sí. Que pues no me cae, o sea, simplemente como que me dice, ah, estás linda o cosas así, ¿no? Y entonces yo siempre le digo como que, por eso. Entonces, tramar, pues ¿no? Ustedes saben que son, o sea, los manes son tramadores y yo me los conozco, ajá, que son lo más lindo que hay en mi Instagram, y yo así, obvio. Entonces yo siempre le digo como que no, jajaja, ja, ja, o así, o sea, yo siempre se lo niego, ¿no? Y entonces ayer me escribe como que vení, o sea, como ya preocupado, como que, ah, bueno, primero antes me había dicho como que no lo fuera a difundir en mi programa, me dijo, no lo vayas a difundir en tu programa que alguien de Instagram te está cayendo. Ya lo está echando al agua. Yo, no, pero no he dicho el nombre, no he dicho el nombre. Ay, yo sé cómo se llama. Cari. Y entonces. Don Jacinto. No. Y entonces ayer me dice como que preocupado, ya me dice como que vení, una pregunta. ¿Vos es que te crees fea o qué? Yo. No. O sea, no es que me crea fea, pero es que uno ya conoce a los manes tramadores, entonces ya. No, además que no es que ella se crea fea, es que no la ha visto en persona. Pues, por eso pues también. No, yo no me creo fea, tampoco me creo la más bella, pero yo sé que los manes son tramadores y sobre todo en redes sociales, ¿no? O sea, y sobre todo los fines de semana ustedes se ponen el triple de tramadores. Pero yo estoy juicioso hoy. ¿Lo has notado? Eso. Porque la verdad, Héctor, yo estoy aquí sobornándolo y eso ha pedido. Contemos lo que ha pedido Héctor al aire. Sí, es que empieza por la C. Revienta Melano, la revolea. No. Pero bueno, cosas que pasan aquí en la Mega. No quiere ceder, hombre. Es que Héctor es imparce. Bueno. No voy a decir, ah, huepucha, le hubiera dado lo que sabe. ¿Qué tal, ah? Por acá nos dicen, por la 70, mandan foto del cielo, Barce. Caro, gracias. No manda la foto del cielo. Venga. Oscuro, le cuento, oscuro. Uy, no. Vengo. Si ustedes van a hoy para el estadio, sí. Les recomiendo que lleven, ¿cómo se llama? El plastiquito. Va a llevar, sí, la que bolsa. Lo compren afuera. Pase, no lo van, pero a comprar adentro. No, adentro. La otra vez en Karol G, ¿no? Sí. Llovió en el concierto de Karol G. Y nosotros, pues, estábamos adentro ya, pues, gozándonos a Karol G, y empezó a llover, y entonces estaban las personas que venden la bolsita esa, esa bolsa como a 20,000. Yo ni sé cómo llegaban esas bolsas. Esa bendita bolsa, yo no sé quién me la pasó, me la compraron, no tengo ni idea quién fue el sugar que compró esa bolsa. Yo me la puse por decencia, pero me mojaba más adentro que afuera. O sea, literal, al final me quité esa bolsa porque literal me llovía más adentro. Yo no. Sí, el plastiquito no cubría mucho. Entonces le dije a Mister que si él me ayudaba y se encartaba con mi saco, y pues si llegaba a llover me lo pasaba y yo me lo ponía. Ah, ahora, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aunque cuando llueve duro también es desventaja el saco. Porque esa vaina se moja, ya pesa más, sí, se sí. pega, entonces ya es como que miércoles. Bueno, Mister o Héctor se va a encartar con mi, se van a encartar con mi saquito. Sí, ya, de una vez les digo. ¿Qué? No, y con usted, se van a encartar con usted. Ay, y yo vi por qué conmigo, yo no voy a tomar porque estoy enfermita. Igual. Uy. Uy, Héctor. Parce, por acá me están sobornando. Ay. ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Además, no, que además que si se pone igual de tóxica que siempre, uno no puede empezar a bailar con nadie allá. Pues, no, yo le doy permiso. Yo le... Ah. Pero es que usted tampoco es que me ha dicho con quién va, entonces de pronto le hago una escena si no me dice con quién va. Ojito, pues. Johan me está sobornando, me manda foto de un iPhone 13. Me dice, vale, usted quiere un iPhone 13, yo le doy este si usted me lleva a ver a Daddy Yankee. Que le costó 5 millones. Pues parce. Pues eso no es negocio. O sea, le lo igual. Para él. Para él sí, no claro, es negocio. O sea, eso no es negocio. Pero si quiere, yo lo llevo. ¿Y para ir con Vale? No, parce. Oh. Peor todavía. Uy, parce. Más es... negocio. Listo. No, listo. No pasa nada. Me voy con una ronquita más chévere, más bien. Ah, no, ya no ronca. Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale. Con tu amigo, mami, con todos mis chales. Que ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo acá, baby, hackeá. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Y ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila. Ella me enseña, hoy no trabaja. Está morena, fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te la vierte, sí. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te la vierte, sí. Que estamos tu mami, la nota pa' ti. Mira que fácil te la vierte, sí. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te la vierte, sí. Que estamos tu mami. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo acá, baby, hackeá. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Yo ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco corona. Corona, yo. Muchachos, saquen una hoja. Vive Halloween con la Mega. Busqué Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. hice por ti, ojalá te enamores. Te hago lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieras tú. Éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo gente, quiero ir en la radio a personajes de otro planeta. En la Mega no los conseguimos ni de Venus ni de Marte. Pero raritos sí son. Valerie Pérez. Hola a todos, ¿quién quiere patrocinarme? Héctor Moreno. Soy un asco. Mr. Brian. Siempre sabe cómo calmarme. Y Barandi. Se trata de una odiosa bestia sin remordimiento. Y están presentando el Megáfono. Megáfono de la Mega. Friday then, the Saturday, Sunday. Oiga, Héctor acaba de... Uy, no, la traición. Se me olvidó. A ver. Ay, no, parce, acabamos de escuchar el sonido de una cerveza abriéndose. Ay, eso pero no la, ajá, sí, cómo no. Oiga, eso que van a pensar que yo tomo mientras trabajo. Ay, no, seguro que no lo piensa. Manzana posta, vamos. Miren que Brandy siempre trae jugo en la mañana, juguitos de acá, ¿no? Y entonces, siempre que los trae, él deja como un ratico ahí en la mesa de la consola de aquí de la emisora y yo pues la cojo y me la tomo y tim. Y hoy se enojó horrible porque le cogí la y le dije, ay, no trajiste los chocolates. Pero es como muy abusiva. Pero no, sí, pero lo que no sabe ella es que Brandy escupe en la gasolina. Ay, por si le hacen ellos. Ay, obvio. No en el colegio, ¿no? No. ¿Qué escupía en la gasolina? Obvio no, Héctor, usted era bien asqueroso, ¿no? Sí, pues, uy, qué paila. Usted es bien paila. Uy, parce, usted. Pero es que venga, nunca faltaba el compañero garoso. Bueno, que sí, le tomaba media gaseosa. Sí, sí, sí, en eso sí tenés toda la razón. It's true, it's true. Pero yo, por ejemplo, cuando mis hermanas, por ejemplo, yo siempre cuando vamos a comer como pan, siempre cojo el culito del pan. Siempre cojo los dos culitos del pan. ¿A usted también le gusta? Sí, escucha lo que está diciendo Héctor y van a ver. Y entonces, pues el pan. Ajá, sí, sí, sí. Entonces yo siempre siempre cojo el culito del pan y mis hermanas cuando lo van a agarrar, yo lo cojo primero y lo lamo para que no me lo coja. Uy, qué porquería. O sea, ¿qué diferente tiene eso a lo de la gaseosa? Ah, pero es con mis hermanas, no con mis compañeros. Pero te volame el culito. Sí, el culito del pan me gusta mucho. Ay, parce, uy, sí, ven como ustedes son de mal pensados. No, ¿en la vida? No, no, o sea, disfrutando. La mezculito, ¿no? Héctor, ¿te ha pasado que te la devolves por la nariz? Sí, claro. Eso es horrible. Eso es lo peor. Es horrible, se siente horrible. Cuando es, por ejemplo, de la gaseosa, la que es la negra, que es más fuerte. O sí, sea, sí, como sí. Tiene más burbujitas. Sí, de la Pepsi. ¿Quieres decir? Esa. ¿Qué dice Nole? Hola Valery, ¿cómo estás? ¿Cómo va la banda? Bien, todo. Saludos desde Pradera, les habla Franco. Valery, dime. Naranja. Naranja. Holz. ¿Ah? Miel. Eso te quita la carraspera y el dolor de garganta. Hazlo. Gracias. Me estoy escuchando rico. Como azúcar, flores y muchos bombones. Buenas tardes. Hola Valery, pues para tu garganta te recomiendo, coges un ajo, lo machacas con limón. En un vaso. Lo sirves en una copa y fondo blanco. Es efectivo. Suena horrible. Si le agrega jengibre. Suena horrible, Julián, eso. Creo que no lo haría, la verdad. Yo soy muy mala para tomarme ese tipo de remedios que suenan feo. No, Valerie, en serio lo mejor es el descanso. no sé y el frío en la noche es en serio, bebé, fuera de charla, en serio. No, no me gustaría que fuera ilimitado ir a los partidos del América. Ir a los partidos del América que fuera ilimitado. Eso es un buen ahorro. Uy, parce, ir como a Champions League de manera ilimitada. Uy, parce, ir al Mundial ilimitado toda la vida como la reina Isabel II, que en paz descanse. Qué chimba. ¿Podría ir al Mundial? Sí. Claro, ya fue a todos los mundiales existentes. O sea, Qatar no alcanzó a llegar. Pobrecito. Hola, Mari. Ilimitado, pues, me tengo un dinero ilimitado. Que con eso me puedo pagar los conciertos, la comida ilimitada y todo lo que quisiera. Bueno, hagamos una cosa, porque ya sé que todo el mundo me va a decir que hay dinero ilimitado. Sí. Ay, pues, perdón. Ay, ya, tengo la voz malita, no sean chimbos, parce. Hagamos una cosa, nada de dinero, solo lo que sea, menos dinero, ¿listo? ¿Ilimitado bueno, qué? Menos oro ilimitado. Bitcoins ilimitados. Ya, cállate, sí, cállate. Para el sur está súper oscuro, o sea que más probable es que llueva, que llueva duro. Ay, no. Saludos, dice, me gustaría carros deportivos ilimitados. Uy. Oye, ¿dónde los va a parquear? Así. ¿Ah, como complicado, ¿no? Por aquí dice, en el norte está que llueve, nos manda fotos como por el CAM. Es okay. El norte. Sí, sí, claro, norte. Sí, sí, sí, sí. Ah, perdón. Norte centro. Qué risa sí, que sí, sí. Ahorita escucharon una cuña de Burger King. Y la que, grabó Valerie, que Valerie haciendo la cuña de Burger King. No sean así, bacana. Parce. Remedio definitivo. Coge una ramita o una raíz de jengibre, la mastica y se la traga y listo. Le quita todos los males. No, pero es en serio. Me gustaría tener ilimitados los viajes. Uy, viajes. Viajes ilimitados para toda la vida. Uy, viajes ilimitados. Sí, claro, viajes mío ilimitados. Yo no. Ay, Dios, ustedes sí son lo peor, de verdad. Vamos a hacer matar hoy a Héctor, de verdad, así. Vengan, no sé si les pasa, pero... Y no es por asustarlos, porque ayer los asusté un poquito. Pero eliminaron a Millos, Amber y Johnny volvieron. ¿Ustedes imaginan algo así? Eliminan a... No sé, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es? Que no te estoy entendiendo. Como que estoy asustado, pero porque no entiendo. Millos, Amber, Johnny, what? ¿Qué tiene que...? What are you talking about? O sea, como dicen, ¿qué tiene que ver el culo con los calzones? ¿De qué estamos hablando, mi mamá? Me van a regañar de la FM por reírme hoy así. No, o sea, cosas que los asusten a ustedes. Sí. Como que ahorita nos llueva en el concierto. Okay. O cosas así, o sea que... Que uno vaya saliendo del concierto, llega a la casa y no tenga celular. No, en serio, cuídense. Qué, o sea, calma. Recomendación, cuídense bastante, ustedes saben que aprovechan. Yo no voy a, o sea, ojo con el cosquilleo porque nos pasó en Karol G. Venga, no, en serio. Y nos robaron a todos, literal. Si se les arrima gente que, muchachos, eso, o sea, como de, en plan de fiesta, aléjense. Aléjense. Hagan movimiento karateca. Así se defienden. No, literal, porque o hacen el kameha, algo, pero sí. Literal, se les, o sea, se hacen los alegres y son un así poco de pe- Nos robaron a ustedes, a nosotros, ¿no? Sí, nos robaron, claro. Así, nos sacaron el celular. Dos, pero bueno. Tres celulares. ¿Qué? ¿Los de la Vega? Sí, los de la Vega. Toma tu robada. Tu palo de robada. Venga, no es por asustarlos, en serio, pero ustedes siguen y siguen perdiéndose todas las preventas exclusivas de Experiencia Zaval. Ya se perdieron la de Ana Gabriel, la de Imagine Dragons, la de los Guns N' Roses. Lo bueno es que, digamos que todavía quedan varios conciertos este año, y si se avispan y sacan ya su tarjeta de cualquiera de los bancos Zaval, que son Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Abebillas, y obviamente ustedes pueden pues aprovechar como todas las preventas exclusivas y estar ahí conmigo parchando como un verdadero fanático de los conciertos que se vienen. Sí, hay que aprovechar. Por ejemplo, ya han anunciado muchos conciertos para 2023, para otro, ¿no? Año, parce, hay muchos. Entonces, no se pierdan las preventas exclusivas de los bancos Aval. Las tarjetas de los bancos Aval te dan acceso a lo mejor del entretenimiento con beneficios exclusivos. ¿Te vas a seguir perdiendo los mejores conciertos por no tener tu tarjeta? Solicítala ya y prepárate para todos los eventos que vienen con Experiencias Aval. vigilado por la Superintendencia Financiera. Estás en El Megáfono. Cuando dices, Chiqui, a bañarse, recibes todo tipo de excusas. El agua está congelada. Yo ya me bañé ayer. Mamá, pero solo la carita. Compra ya tu calentador Oka para que la próxima vez que digas, Chiqui, a bañarse, su respuesta sea, Oka. Visita www.oka.com.co o comunícate al 315-377-3052 y descubre el placer del agua caliente con Oka. Calidad certificada. Si despiertas a las 2 de la mañana con tu pareja para comprar tiquetes a buen precio o pagas la plataforma de Félix con tu hermano para ahorrar dinero, entonces esta promo es para ti. Pásate a un plan postpago WOM y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compra celulares con hasta 50% de descuento. Cambia las reglas para ahorrar más que dinero. Pásate ya llamando al 302-833-3333 o en WOM.co. Promoción segunda línea válida del 3 al 31 de octubre de 2022 para los primeros 5.000 clientes. Lo primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos válida del 1 al 31 de octubre. 70 unidades disponibles. TIC en WOM.co. Oyes El Megáfono. No puedo verte triste porque me mata de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar, llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. ¡Qué bonito! Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer, como dice, todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Prometo, se requinto, escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Puro Juan Fernando Velasco. Así es que es. Alzate, papá. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta La Mega. Andan sueltas y locas, junto de amigas que los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con bota. El polvo rosa les sube la nota y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve, una peli que no sale ni en tele. Dice que es hasta pero ahora quién sabe. Viernes y regreso mueve, adicto a la fiesta. cante. Cada vez que culiamos me pide que le cante. Empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión. Una bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandidi. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te ves se lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Viernes y regreso mueve. Adicto a la fiesta. Mira y... cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Sale un viernes y regreso mueve. Te gustan las piqui, te gustan las tachas. Y mantiene en fiesta, siempre de guaracha. Todo lo despacha, nunca se cacha. Siempre es su facha. Se enfoca su nalga y el que va al flash. Todos esos chavos son de los OnlyFans. Al culo el cabello es una pervertida. Y cuando está en cuatro es una melodía. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que senta pero ahora quien te. Sale un viernes y regresa un jueves. Adicta a la fiesta. Mira y cómo después lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que senta pero ahora quien te. Sale un viernes y La Mega. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco Avevillas es que A. Es de buena suerte. B. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. C. Recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional Avevillas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again. Peor persona que existe en esta vida, juro que es la peor. Uy, no, parce. Usted sí es la peor persona. Bueno, en no fin. Diga eso. No. Hoy le voy a demostrar que soy la mejor persona del mundo. Uy, sí. Sí, la verdad, yo creo que sí. Vamos a ver si sí. Luis, hola. ¿Qué es eso, Luis? Ya está, es como mutando o algo así. Por acá dicen que viajes ilimitados escogería. Es que viajes ilimitados sería una chimba, o sea. ¿Sabe qué me gustaría a mí? O sea, ¿qué? Algo ilimitado. Ajá. Que no se acumule. O sea, por ejemplo, que no vaya a ser, por ejemplo, como ropa ilimitada, porque eso se acumula. ¿Y dónde guardo uno eso? Sí, ¿qué carros ilimitados eso no? Bueno, sí, tenés razón. ¿Los viajes novias, usted los vive? Novias ilimitadas, uno donde esconde después todas las novias. Eso. Ah, bueno. Pero Héctor sí podría, por eso. ¿Qué? Noviecita ilimitada. No. No. Pues un añito, ¿no? ¿Cómo así? De novia. De novia ilimitada. O sea, ¿como por periodos? Exacto. Ah. Es que, pues, ¿qué te digo? Ay, Dios, a ver, ¿qué dice por acá? Hola, para la gente del megáfono. Hola. Un saludo desde por acá de Ciudad Córdoba. Por acá también está oscuro. Yo creo que está oscuro en todo Cali. Sí. Ilimitado, igual, viajar, viajes ilimitados, poder conocer todo Colombia. Sería lo más bacano que podríamos hacer. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Johan nos está antojando de hamburguesas de donde estuvimos ayer. Uy, qué rico. Uy, parce, qué rico, ¿cierto? Como que... se nos hace, sí, se hace agua a la boca. Vean, espero que ya tengan listos los tenis para la siguiente cita deportiva. Ya tengo mejor la voz, ¿no creen? Sí, ha sido mejorando. Héctor, sí, me escucho. Héctor es el peor. Ahorita dije como que, ay, mira, la voz la tengo como mejor y se me burlaron los dos aquí, pero con toda. Gracias. 23 de octubre llega la carrera intercontinental 10K de la Luz. En el Instagram de La Mega tenemos un live con la gerente del Hotel Intercontinental. Ajá. Por si quieren ver toda la información, ahí está en el live del Instagram, arroba La Mega Cali. Es este 23 de octubre. Si se quieren inscribir, lo pueden hacer en www.juanchocorrelón.com. ¿Listo? Listo. Ahí lo tienen apuntado, lo tienen listo. ¿Qué dice Kevin? Kevin me da miedo cuando envía notas de voz. Bandidas ilimitadas. Uy, ¿sí ve? ¿Sí ve? Yo sabía que iba a salir con algo así. Uy, esta me gusta porque de verdad está muy cara la gasolina. Uy, sí. Julián Steven dice,

rompimos la cama, rompimos el colchón. Me dice patrón, soy el que la controla. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Trae un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin. Que de ese rato no sube nada a tu estado. ¿Qué me contás? ¿Qué hubo, baby? Trae un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin. Que de hace rato no te veo por el poblado. Solo me acuerdo como tú de mí. Borracho yo te prometía de todo. Le he visto más de 13 días. Pero somos bomba de gasolina, nos topamos en la vía. Llegué a Medallo, donde te halló. En cualquier esquina, te juro que te guayó. Yo te lo metí, pero nunca el corazón. Estoy loco por comerte, sabes en qué posición ya. Yeah. Tú y yo amaneciendo en un cuarto sin ropa. Un celular sonando. Dice novio, pero qué carajo importa. Piache, qué clase parche. Pasa por la comuna pa' que cache. Un filicito y sube el PH. Todo pa' que rico tú la pases. Yo quiero una gata que me busque. Otra gata que se den dos besitos y se ponga mellaca. Dos asesinas que la gana la maca. Qué rico cuando se arrebata, ta, ta. Latino gang, yeah. ¿Qué me contas? Tuvo baby. Traje un porrito y una botella de guaro. ¿Dónde tú estás? Mándame el pin. Que de hace rato no te vio por el poblado. Montando humo por todo Medellín. Esperando que me mande el pin. Pa' romperte como todos tus jeans. Chingando hagamos un récord Guinness. Sí, baby, man. Arriba el megáfono. No, no me sabe igual. Otro labios besar. No te volví a ver. Tengo que decirles que esta canción hoy la vamos a escuchar en vivo. Va a vibrar alto. Va a vibrar alto porque tenemos hoy en el megáfono de la mega a Philip Arias. A la mega, qué chimba, gracias. Qué chimba tenerte acá, además en un momento tan bacano, porque les contamos sí, no, qué rico. A los oyentes que Philip Arias va a estar abriéndole el concierto a Daddy Yankee, al Big Boss, en esta despedida. Philip, bienvenido a la mega y qué rico que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, no, es cierto, qué rico, feliz de estar aquí, me encanta esta tierra tan hermosa que es Cali. Y nada, a romper hoy con la ayuda de Dios. Con toda, me imagino que muchos nervios, amén. ¿Cierto? Sí, sí, claro, es que es un concierto, o sea, es el concierto del Dari, la retirada del Dari. Claro. Es algo que es bien bonito porque nosotros, o sea, yo soy de la nueva escuela de acá de Colombia. Claro. Y estamos cerrando su carrera a Daddy Yankee, que es el jefe de este género, el papá de todos nosotros. Entonces, es algo que me tiene bien emocionado. Además, qué impresión, ¿no? Saber que de pronto el Big Boss puede estar escuchando, viéndote y saber que vos estás ahí como estrenándote. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué hace? Sí, claro, pero... ¿Qué hace Philip tres horitas? ¿Qué hace Philip tres horitas antes, casi poquito más, poquito menos de salir en tarima? No sé, ¿qué pasa en tu mente? ¿Estás asustado? ¿Estás comiendo mucho? ¿Estás tomando para bajar los nervios? ¿De pronto encomendándote, jugando play? ¿Qué haces como para bajar esos nervios? Bro, a ver, yo la verdad me relajo en el hotel un rato, me quedo ahí, me baño, me organizo con paciencia. Siempre llamo a mi mamá, a mi papá, a mi novio, o sea, siempre trato como que hablar con personas allí cercanas que me den tranquilidad, que me den seguridad. Y en el camerino, pues bueno, pero uno sí se empieza a tomar unos que otro trago como para bajar la ansiedad, para bajar los nervios y a romper. Sí, ves, Philip, es de los míos, así que monté una tarima y me tomó todo el guaro, Ah, pero es que cualquiera. Uy, sí, además, abrirle a Daddy Yankee, Dios mío bendito, es otro nivel, Philip, pero contanos un poquito más de vos, de hace cuánto estás en el mundo de la música, cómo te apasiona esto, cómo lo vivís. Yo siempre de niño... me he visto demasiado llamado por la música. Mi familia es muy musical, yo tengo un hermano que es músico, mi mamá también le gustaba la música, mi abuelo, entonces siempre como que estuve como con la vena artística. Y claro, cuando salí del colegio, yo decidí, o sea, yo desde el colegio me gustaba escribir canciones, entonces le escribía las carticas a los parceritos para que le dieran las novias y toda la olla, y me buscaban a mí. Tramador, ¿no? Porque yo soy compositor, aparte ah, de artista, buenísimo. Yo en mi carrera la empecé como compositor. He escrito varias canciones importantes por ahí, le he escrito a Chucky Town, ay, a Gigi, le he escrito canciones a Sebastián Yatra, a Buen Screen Posible de Blessing Maluma, que es una de las canciones más recientes que estuvo por ahí pegada. Teso. Y gracias a eso se me empezaron a abrir muchas puertas en la industria. Y ahora tengo la oportunidad de empezar a lanzar mi carrera, mis canciones. Y nada, súper agradecido porque de verdad que la gente está cogiendo muy bien mi música. Estoy impresionada porque te contamos que nosotros tenemos como el canal de oyentes, es el WhatsApp de la Mega, ¿cierto? Y estoy viendo que está estallado pidiendo Chingar. O sea, en serio, es como la canción que más están pidiendo aquí en el WhatsApp. Que cante, durísimo. Qué bacán. Durísimo, de la de canto aquí a capela. Háganle. Claro. A ver, dice así. Porque últimamente te he vuelto a pensar, sabía que con otras no iba a ser igual, como tú a nadie he vuelto a tocar, como yo nadie te pudo chingar. ¡Qué hermoso! Ahí mandan caritas de enamoradas. No, qué belleza. Bueno, pero no me van a perdonar las niñas que en serio están ahí al otro lado escuchándote. Si no decís, estás soltero, casado, sin ya compromiso, solito, no solo, no, con arrocito en bajo. Esa es una situación difícil. Ah, juepucha. Porque de hecho la canción que acabé de sacar, que se llama Te Llamé, cuenta como la historia de lo que me está pasando. Y es que, parce, la cagué. Y me mandaron por ahí para la M. Entonces, no, estamos aquí en Cali recibiendo hojas de vida, a ver qué hay por ahí. Ah, bueno. No, pero acá hay mucha fea, ¿no? Ya digo. No, acá las mujeres son hermosas. ¿Ya cuántas veces? Me voy mañana temprano y tengo esta rabia porque me quiero quedar más tiempo. ¿Cuántas veces ya te has enamorado aquí en Cali apenas llegaste? No, padre, yo de hecho, sino ver... ¿Qué te digo? Hecho, si no es... Por ahí unas 20 veces. Partes traseras de... Ya que hay mucho nalgaje, ¿sí o no? Ay, Dios. No, no es un secreto que las mujeres acá, todas las mujeres acá en Cali son unas nalgonas. Pero a Valeri no le tocó, ¿no? No, sí, no, lo siento mucho, por aquí no hay nada. Filip, de una vez contanos de Te Llamé, esta canción que es la que estás lanzando y que suena demasiado bien. Es como... Está despechadita, ¿no? Y la producción de los Root Boys también ahí, ¿no? Sí, es producida por The Root Boys, por The Prodigies, que son con los que vengo trabajando desde el principio, productores de Envigado, de donde yo soy de Envigado. Y la canción sí es como que la letra es despechada, pero a la vez tú la escuchas y el ritmo es alegre. Sí, entonces, todo el tiempo da la impresión que es una canción alegre, que es una canción de rumba, rumbera, pero cuando tú te pones a detallar la letra te das cuenta que estoy contando una historia triste. Y ese era el contraste que yo quería hacer con la canción. Desde que la empecé a escribir, yo quise eso, y yo le dije a los muchachos, a los Root Boys, a los Prodigy, les dije, hey, yo quiero que me hagan un ritmo alegre, bien alegre, bien tropical, pero no quiero hacer la letra triste, a ver cómo queda. Para rumbear, pero nadie, o sea, cuando uno no se da cuenta de la letra es cuando uno se la rumbea y luego dice, ay, hijo madre, pero esto está como para llorar. Exacto. También. Exacto. Y después la termina dedicando en la rumba. Claro. Después termina por hablar amando uno borracho a la persona. Ay, no, qué horror. No sean de esos, por favor. Imagínate que me hiciste recordar, porque hay un artista internacional que se llama Stromae, no sé si de pronto lo has escuchado, y hay una canción que se llama Alert Dance, seguro que si la has escuchado de pronto no la tienes en cuenta en ese momento, pero es una canción súper depre, pero todo el mundo la baila en la discoteca. Entonces me hiciste acordar con esta canción que se llama Te Llamé. Escuchemos un pedacito y disfrutémosla, mejor dicho. No sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te puedo comer. ¿Cuánto lleva pidiendo cacao? ¿Cómo? ¿Cuánto lleva pidiendo cacao? Parce, desde que salió la canción, como desde... No, desde una semanita antes de que saliera la canción, y le dije, le voy a poner la canción, pues para que vea lo que le quiero decir, todo está en esta canción, y nada. ¡Ay! La tienen chupando rueda todavía. ¡Ay! Pero lo que me causa curiosidad es que Filip está ahí como pidiendo cacao, pero dice, no, igual recibo hojas de vida. Es que ahí están pintados los hombres, ¿no? Ahí están. No, ahí porque están. Es que a la final uno tiene que seguir la vida, ¿me entiendes? Ah, ya. Ah, ya. Bueno, pues, Filip, te mandamos la mejor energía a través de tus redes sociales. Por favor, envíanoslas, cuéntanos cuáles son para estar súper pendientes de lo que va a pasar hoy, obviamente, y de todas las canciones que saques ahora. Sí. No, con mucho cariño para toda mi gente linda de Cali. Mis redes sociales son Filip Arias, así me encuentran en todas las redes sociales, Filip Arias, Philip se escribe con P y con H al principio, Philip, y en todas las plataformas también me encuentran como Philip Arias, en YouTube, para que vayan y vean el video de Te Llame, que también es muy bueno porque el video lo hice como unas vacaciones con los parceros, me fui de viaje con los parceros para el mar, y hicimos el video así como súper orgánico, porque quería también como que la gente conociera un poquito más del parche de nosotros, de cómo es uno, de cómo es un parche de uno. Entonces también bien bacano que vayan y lo vean para que se conecten bastante. Está una chimba, por ejemplo el video ahí se ve comiendo pan de bono de 30 mil pesos en el aeropuerto. ¿Qué sabroso? La arepa de huevo por allá. Sí, Philip, sí. Muchísimos éxitos hoy, gracias, esta noche también. Y bueno, en el resto de tu carrera, la canción suena sabroso, nos la vamos a gozar y obviamente tú que eres el artista invitado, por favor presenta Te Llamé. Amén, amén, amén. Bueno, yo quiero que toda mi gente vaya y escuche Te Llamé, que es una canción que tiene una propuesta muy diferente, no es reggaetón, reggaetón. Podemos ver que tiene un ritmo distinto, alegre. Así que quiero que todos vayan, la escuchen, la dediquen, la sientan, la bailen, que fue hecha con mucho amor de parte de Philip Arias para toda mi gente que me escucha. No me sabe igual. Otro labios besar. No te volví a ver. Pero si a pensar, ey, ¿por qué mami si yo me voy lejos de ti? Yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te puedo comer. Te llamé en la madrugada a ver si te deja ver, porque yo la cagué. Pero mami si yo me voy lejos de ti, yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te te tenía presente. Te recuerdo si tomo aguardiente y no olvido ese diciembre cuando te partí en el cuarto. Ya no tenemos contacto, pero tengo tu contacto. Vámonos a prender pasto, que si fumas te pones coqueta. Quiero comerte y me tienes a dieta. Ya le di a otra si vi tu silueta. No están en tu level, ninguna te reta. Y tú con ese cuerpo de atleta, ya quiero llegar a la meta, volver a comerte completa. Porque mami si yo me voy lejos de ti, yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te puedo comer. Te llamé en la madrugada a ver si te deja ver, porque yo la cagué. Pero mami si yo me voy lejos de ti, yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te puedo comer. Te llamé en la madrugada a ver si te deja ver, porque yo la cagué. No me sabe igual. Otro labio besar. No te volví a ver, pero sí a pensar. Ey, ¿por qué mami si yo me voy lejos de ti? Yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te puedo comer. Te llamé en la madrugada a ver si te deja ver, porque yo la cagué. Pero mami si yo me voy lejos de ti, yo no sé qué voy a hacer si no estás aquí, si no te puedo comer. Hoy las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Cuando uno entra tostado puede salir casado. Ven y disfruta. Son cuatro menús. Acompáñalos con nuestro tinto o capuchino. No esperes para estar casado. ¿Y tú? ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Como rockero? ¿O estrella de fútbol? ¿O como jarlista? Que nada te lo impida. Controla la caída del pelo con el nuevo Minoxidil Forte Colmen. Y sé quién quiere hacer. Porque cuando tienes pelo, te sientes al pelo. Minoxidil Forte Colmen. Tratamiento para prevenir y controlar la caída del pelo por factores hormonales o genéticos. Es un medicamento, no excede su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2021, N002-0005. Llegó la nueva gelatina Tutti Frutti. Si es Tutti Frutti, es deliciosa. La de fresa es riquísima. La de limón es buenísima. La de naranja es deliciosa. Y la de frambuesa me encanta. Prueba todos los sabores de gelatina Tutti Frutti desde 1,000 pesos. Nueva gelatina Tutti Frutti, deliciosa y con 5 vitaminas. Precio sugerido al público. Oh, oh.